3 de junio 1970 fallece Hallmar Schacht. El 3 de junio de 1970 fallecía en Múnich Hallmar Schacht, quien fuera ministro de Economía de 1923 a 1930 y de 1933 a 1939 presidente del Reichsbank. Fue una de las 24 personas acusadas en el Tribunal de Núremberg y fue absuelto el 1 de octubre de 1946 de todos los cargos. Hallmar Schacht nació el 22 de enero de 1877, hijo del comerciante William Leonard Ludwig Maximilian Schacht, radicado en Tinglev, en el norte de Schleswig. Su madre era la baronesa Constance Justine Sophie von Engersund, quien provenía de una familia danesa. Schacht se graduó de la Escuela Académica de Juan Eumen Hamburgo en 1895 y se matriculó por primera vez en Kiel para medicina en la Universidad Christian Albrechts, pero cambió al estudio del alemán en el siguiente semestre, matriculándose en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich. En el tercer semestre, en las conferencias del entonces más importante economista, Lujo Brentano descubrió su interés en la economía. También estudió en los siguientes años en las universidades de Leipzig, Berlín y Kiel, así como un semestre en el extranjero en el sur de París, pero regresó al semestre siguiente en 1898 a su universidad de origen, Kiel. Allí recibió su doctorado en 1900, según otras fuentes en 1899, con el catedrático político Wilhelm Schwarz con una tesis sobre el contenido teórico del mercantilismo inglés. Como no había una facultad de ciencias por separado en Kiel, como en muchas otras universidades del Imperio Alemán, Schacht fue galardonado con el doctorado en filosofía, Dr. Phil. Desde 1900 fue asistente en la Oficina Central para la Preparación de Contratos Comerciales y de 1901 a 1903 director general de la Asociación de Contratos Comerciales. A partir de 1903 asumió las funciones de jefe del archivo de la Oficina Económica de Dresdner Bank, donde estuvo empleado desde 1908 hasta 1915 como director adjunto. En 1906 se convirtió en miembro Logia Masónica Urania. En 1914 publicó en la revista Logia para la Amistad de la Gran Logia de Prusia. En 1949 se convirtió en miembro de la Logia Zurbrüder Tregue en el Elba. En los primeros años de la Primera Guerra Mundial, encabezó el establecimiento del Banco Central como jefe del departamento bancario del gobierno general belga en Bruselas. De 1915 a 1922 fue miembro de la Junta del Banco Nacional de Alemania y, tras su fusión con el Darmstädter Bank, hasta 1923, fue miembro de la Junta del Darmstadt y del National Bank y logramos desde el 15 de noviembre de 1923 hasta su nombramiento el 22 de diciembre de 1923 como presidente del Reichsbank, fue comisionado de moneda del Reich y fue fundamental en la introducción del Rentenmark, que logró poner fin a la inflación. El 7 de abril de 1924 es nombrado presidente de la Goldriskonbank alemán basado en su propuesta para apoyar la convertibilidad del Reichsmark. En el mismo año participó en las consultas de los expertos en reparaciones de guerra y en la conferencia de Londres, y participó en el Plan Davos. En 1929 fue jefe de la delegación a la conferencia de expertos en reparaciones en París. En noviembre de 1918, Schacht fue uno de los cofundadores del Partido Demócrata Alemán, al cual renunció en mayo de 1926. Luego se volvió cada vez más hacia las fuerzas de derecha, principalmente a causa de su opinión respecto a las políticas de gasto generosas de los partidos de la coalición de Weimar SPD, DDP y el Centro. Su crítica de las funciones compatibles SPD, DDP y la expropiación sin compensación del KPD de las casas reales alemanas, en 1926 en un referéndum casino, fue la causa inmediata de su toma de partido. En 1930 se unió después de que el Reichstag había aceptado la liberada por las organizaciones de derecha de NVP, NSDAP y Casco de Acero y el KPG, sino también por Schacht Plan Joven establecen nuevas normas sobre los pagos a realizar por las reparaciones alemanas Reich, de regreso de la oficina del presidente del Reichsbank. Schacht luego realizó giras de conferencias a América del Norte. El 24 de noviembre de 1930, declaró frente a 600 líderes de la industria estadounidense en Baltimore que una cesación de pagos de Alemania en el marco del Plan Joven en menos de 3 años es de esperarse y que las reparaciones no pueden ser resueltas por la reinvasión de las tropas a Renania. En 1930 renunció a la oficina del presidente del Reichsbank, después de que el Reichstag hubiera aceptado el Plan Joven al que se opusieron las organizaciones de derecha de NVP, NSDAP y Stalelm, así como el KPD. Luego realizó una gira de conferencias en América del Norte. El 24 de noviembre de 1930, frente a 600 líderes industriales estadounidenses en Baltimore, declaró que podía esperarse un alto en los pagos de Alemania en virtud del Plan Joven en menos de 3 años y que el problema de las reparaciones no se podía resolver volviendo a ingresar tropas en la Renania. Época del nacionalsocialismo. El 5 de enero de 1931 conoció a Hermann Göring, Joseph Goebbels y Adolf Hitler en una cena. En octubre de 1931, pronunció un discurso en la reunión del NSDAP, el DNVP y el Stahlhelm en Bad Arzburg titulado Frente de Arzburger, en el que atacó la política monetaria del Reichsbank. En 1932, comenzó a apoyar el NSDAP sin embargo, unirse al partido. Fue uno de los firmantes de la Carta de 20 Junkers, banqueros e industriales a Paul von Hindenburg solicitándole nombrar a Adolf Hitler canciller. Esta solicitud no tuvo andamiento, porque en lugar de Hitler nombró al presidente del Reich, Kurt von Schleicher, canciller. Solo después de su fracaso, Schacht volvió a ser presidente del Reichsbank el 17 de marzo de 1933, con Hitler ya en la cancillería. Schacht visitó el Congreso del Partido del Reich en Nuremberg varias veces por invitación del NSDAP y donó sumas considerables de dinero a la SA. En 1937, él y los otros ministros del Reich recibieron la insignia dorada del partido del NSDAP. Sin embargo, él mismo nunca se unió al NSDAP porque Hitler no hizo de esto una condición para su nombramiento en una oficina ministerial. Schacht, como John Maynard Keynes, abogó por un retiro de efectivo controlado por el Banco Central para combatir las tendencias deflacionarias y los programas de trabajo financieros. Fue representante del Reichsbank en el Consejo del Banco de Pagos Internacionales, BIS, que se fundó en 1930 por iniciativa suya. También en el panel estaba su amigo personal, Sir Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, miembro de la fraternidad anglo-alemana, el banquero más influyente de la época. Desde agosto de 1934 hasta noviembre de 1937, fue ministro de Asuntos Económicos, desde mayo de 1935 hasta noviembre de 1937, al mismo tiempo representante general para la economía de guerra. Dirigió en diciembre de 1938 las negociaciones de Londres sobre la expulsión de judíos de Alemania, que se conoció como el Plan Schacht-Ruble. De 1937 a 1943 fue ministro del Reich sin cartera. En enero de 1939, las cosas llegaron a un punto crítico cuando Schacht se negó a extender el servicio público y los billetes de MEFO por un valor total de 3.000 millones de Reichsmark por temor a la inflación. Schacht le envió a Hitler un memorando 1 el 7 de enero, firmado por él mismo y los otros 8 miembros de la Junta de Supervisión del Reichsbank, cuyos 4 puntos centrales eran los siguientes. El Reich no puede gastar más dinero del que recibe de los impuestos. El Ministerio de Finanzas necesita recuperar el control financiero total. Ese momento, el ministerio había tenido que pagar por todo lo que el ejército solicitaba. Los controles de precios y salarios deben ser diseñados efectivamente. Los abusos administrativos existentes deben ser subsanados. El control sobre el dinero y los mercados de inversión es responsabilidad exclusiva del Reichsbank. 2. Este requisito fue prácticamente una derogación del plan de 4 años de Green. 3. Schacht concluyó su memorando con palabras ambiguas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a lograr todos los objetivos futuros, pero ahora es el momento de tomar un descanso. 4. De esta manera, Schacht quería provocar un colapso de la economía alemana, 5 cuyo Producto Nacional Bruto había aumentado en un 100% entre 1933 y principios de 1939. Si Alemania había sido un país tirado en el suelo con 7,5 millones de desempleados en el momento en que Hitler accedió al poder 6, bajo el liderazgo de Hitler, se había convertido en un ejemplo de recuperación económica. El canciller respondió con una molestia comprensible al memorando y clasificó la recomendación del Reichsbank como un motín. 7-2 semanas después, Schacht tuvo que dejar el cargo. Roger Jetson describe este evento monumental de la siguiente manera. El 19 de enero de 1939, Schacht fue despedido sin más, y el Reichsbank recibió instrucciones de otorgar al Reich todo el crédito exigido por Hitler. Esta acción resuelta puso fin al control del Reichsbank sobre la política monetaria nacional alemana y al mismo tiempo privó a los judíos internacionales de su base de poder en Alemania. Si se excluía el interés que debía pagarse por el cambio MEFO, llamado así por la Sociedad de Investigación Metalúrgica, ahora se podía decir que la política fiscal de Alemania ya no se basaba en el concepto de Schacht, sino en FEDER. El Reichsbank se convirtió de facto en un brazo del gobierno, el único cambio real fue que los proyectos de ley ahora se enviaban a la Junta de Directores del Reichsbank bajo la custodia del Estado en lugar de los amos judíos. 8. Así, el Reichsbank se convirtió en un banco estatal recién en enero de 1939 en el verdadero sentido de la palabra. El despido de Schacht también puso fin a la constante traición de información confidencial sobre el desarrollo de la economía alemana 9, ya que ya no podía reunirse con su amigo y huésped Montagu Norman, quien de 1920 a 1944 asumió el cargo de gobernador del Banco de Inglaterra y que recibió permanentemente informes desde el Reichsbank. El 15 de junio de 1939, se adoptó una nueva ley sobre el Reichsbank, según la cual el banco estaba incondicionalmente subordinado a la soberanía del Estado. 11. El artículo 3 de la ley estipula que el banco, cuyo nuevo nombre sería Deutsche Reichsbank, debe ser y gobernado y administrado de acuerdo con las instrucciones y la supervisión del Führer y el canciller. A partir de entonces, Hitler fue su propio banquero. 12. Sin embargo, a petición de Hitler y también por su propio interés, siguió siendo el ministro del Reich sin cartera hasta que Hitler también lo despidió de esta oficina en 1943. En 1944 fue arrestado como conspirador del intento de asesinato de Adolf Hitler del 20 de julio de 1944 por la Gestapo e internado hasta el final de la guerra en los campos de concentración de Ravensbrück y Flossenbürg. Finalmente, muchos prisioneros especiales, incluido él, fueron llevados al campo de concentración de Dachau. Postguerra. Fue uno de los principales acusados en el remedo de juicio de Nuremberg, Inc., y fue absuelto en 1946 por los aliados. El psicólogo judío Gustav M. Hilbert, que había examinado a todos los acusados, declaró que Schatz contaba con un coeficiente intelectual de 143, el más alto entre los acusados. 13. Debido a que Schatz, expresidente del Reichsbank y ministro de Economía del Reich, fue uno de los líderes del Tercer Reich, fue arrestado pocos días después de su absolución por orden del gobierno de Württemberg-Baden. En 1947, el Tribunal de Desnazificación de Stuttgart lo condenó como principal culpable a 8 años en un campo de trabajo cerca de Ludwigsburg. En 1948, apeló y fue absuelto en septiembre de 1948 siendo liberado. En 1953 publicó su autobiografía 76 años de mi vida, en la que, entre otras cosas, habla sobre su relación con Hitler. Se dijo que Schatz siempre había sido muy educado y accesible para con Hitler, mientras que su relación con Green empeoraba constantemente. En 1953 fundó el Banco Alemán de Comercio Exterior Schatz & Co. en Düsseldorf, que representó hasta 1963. En la década de 1960 se convirtió en miembro de la Society for Free Publishing. En 1967, Schatz realizó una presentación sobre política económica en la convención del partido de la Aktionsgemeinschaft und Anhänger der Deutscher Aut. El Aut fue originalmente un movimiento de tendencia nacionalista. Citas sobre Schatz. El mayor mérito de Schatz fue que aumentó nuestras exportaciones. Cuando se trataba de hacer trampa, Schatz no tenía precio. Solo cuando se trataba de mostrar una actitud interior, era incapaz de hacerlo. Un masón engañaba al otro. Schatz ha entrado en oposición conmigo, cuando disolví la masonería en Alemania. Adolf Hitler 14. Notas. Toda la Bahía Carta de fecha 7 de enero, 1939. Stephen Mitford Watson. La historia de los bancos centrales y la esclavización de la humanidad, la publicación de La Canalla, 2017, p. 204. S. Peterson. Hjalmar Schacht. A favor y en contra Hitler. Un estudio político-económico de Alemania, 1923-1945, p. 179. John Waits. Banquero de Hitler. Hjalmar Schacht. Horacio Greeley, Little, Brown & Company, Londres, 1999, p. 17 y b. p. 343. Schatz murió el 4 de junio de 1970 en la edad de 93 años. Unos días más tarde, durante su ocupación, se reveló quién había sido su verdadera lealtad. Una de las coronas en su ataúd llevaba la inscripción: un compañero en tiempos difíciles, fundación el 20 de julio. El 20 de julio de 1944, tuvo lugar el fallido intento de asesinato de Hitler. De los aproximadamente 7 millones y medio de desempleados, 5.575.492 se registraron como completamente desempleados. Otros 4 millones tenían empleo a tiempo parcial. Anuario Estadístico de la Liga de las Naciones, 1940, página 70. Véase también B.R. Mitchell. Estudios Históricos Internacionales. Europa 1750-1993, cuarta edición. D. Marsh. El Bundesbank. El Banco de que las normas de Europa, William Heinemann Ltd. Londres 1992, p. 119 Roger E. Jepsen. Parapometrics Monetary. Akase Studio Fetil Reich, Christian International Publications, Wilson, Wyoming 1982, p. 57 David Irving. El camino de la guerra de Hitler Alemania 1933-1939, Macmillan, Londres 1978, p. 172, nota. Montagu Norman, del Banco de Inglaterra Gouverneur, informó al embajador estadounidense Joseph Kennedy, el eje para retenerlo 16 años constantes en la precaria situación financiera de Alemania hasta la fecha. Kennedy envió esta información a Washington el 27 de febrero de 1939. En 1946, Norman, con la ayuda de su huésped Harry Fillmore, que pertenecía al equipo de la Fiscalía Británica en el juicio de Nuremberg, hizo campaña por Schatz, que también era masón. Los fiscales estadounidenses respondieron con un duro rechazo a la intervención de Fillmore, pero el juez británico, Birkett, votó a favor de una absolución, que luego tuvo lugar. Vea también David Irving. Nuremberg. The Last Battle, Focal Point Publishers, Londres 1996, página 271F. Montagu Norman también fue el padrino del más joven nieto de Schatzd, Norman. El 5 de enero de 1939, Douglas Goerhart informó sobre una visita a Montagu Norman en Berlín. Dos días después, Schatzd contrató a Hitler para su memorando impertinente. Ley sobre el Reichsbank alemán de Marsh, Supra, p. 128 Stephen Mitford Gobson. La historia de los bancos centrales y la esclavitud de la humanidad, Verlager Schelm, 2017, página 205F. Gilbert. G.M. Nuremberg Diary, 1962, Fischer Paperback Verlag, página 36, ISBN 3-436-02-477-5, IN. Monólogos en la sede del Führer, los registros de Heinrich Heim, editados por Werner Hochmann, Wilhelm Heine Verlag, Munich 1980, ISBN 3-453-0-1-6-0-0-9, registro del 28 de agosto de 1942, página 364.